vista me la quitaron. Desprecio mi cariño sincero y mi humilde hogar. Ella soñaba dinero, a reina quería llegar. Ella que me hizo llorar de poder luchar, se declaró vencida. Seca que se llevó el otoño. La veo en la húmeda noche, quedó callado. Es verdad, ahora es reina. Es verdad, ahora es reina.